10:50, vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 27, que nos habla de la curación del sueño, del libro Un Curso de Milagros, y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula La Callada Respuesta. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La callada respuesta. En la quietud todas las cosas reciben respuesta y todo problema queda resuelto serenamente, pero en medio del conflicto no puede haber respuesta ni se puede resolver nada, pues su propósito es asegurarse de que no haya solución y de que ninguna respuesta sea simple. Ningún problema puede resolverse dentro del conflicto, pues se le ve de diferentes maneras. Y lo que sería una solución desde un punto de vista, no lo es desde el otro. Tú estás en conflicto, por lo tanto es evidente que no puedes resolver nada en absoluto, pues los efectos del conflicto no son parciales. No obstante, si Dios dio una solución, de alguna manera, tus problemas tienen que haberse resuelto, pues lo que su voluntad dispone ya se ha realizado. Por eso es por lo que el tiempo no tiene nada que ver con la solución de ningún problema, ya que cualquiera de ellos puede ser resuelto ahora mismo. Y por eso es también por lo que en tu estado mental ninguna solución es posible. Dios tiene que haberte dado, por lo tanto, una manera de alcanzar otro estado mental en el que se encuentra la solución. Tal es el instante santo. Allí es donde debes llevar y dejar todos tus problemas. Allí es donde les corresponde estar, pues ahí se encuentra la solución. Y si su solución se encuentra ahí, el problema tiene que ser simple y fácil de resolver. No tiene objeto tratar de resolver un problema donde es imposible que se encuentre la solución. Mas es igualmente seguro que se resolverá si se lleva donde se encuentra la solución. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos. Es muy interesante lo que nos dice en la callada respuesta. Creo que la callada respuesta, hace unas semanas hablamos de este tema en la charla de encuentros existenciales, en la charla y meditación. Para ser exactos, a ver, déjenme ver si fue la semana pasada. Nope, la entrada al arca, tu función especial. No la encuentro. Pero casi estoy segura que ya habíamos hablado de esta en la charla de. En la charla y meditación de encuentros existenciales. Pero bueno. Sí, fue la semana pasada, exactamente, se me perdió aquí. La semana pasada hablamos de la callada respuesta. Las personas que quieren adentrarse un poquito más, posteriormente, cuando podamos subir los audios, hoy he estado checando también todos los días y no, todavía no podemos subir nuestros audios. Yo les voy a informar, ¿ok? Y espero nos sigan teniendo paciencia y también les agradecemos muchísimo su apoyo, porque no se pueden subir ningún audio por el momento. Pero bueno, regresando al tema de la callada respuesta, esto nos debe de dejar mucha tranquilidad, porque no importa el problema que nosotros estemos viviendo o por la situación que estamos atravesando, la respuesta o las respuestas a esos conflictos, a esos problemas, a esas situaciones, se van a encontrar en este instante. ¿Por qué? Porque este es el instante en el que estamos existiendo y es tal el instante santo. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la solución? ¿Dónde vamos a llevar el problema? En el instante presente, y que cuando nosotros ya seamos conscientes de este instante y de toda la maravilla que hay en este instante, es ahí cuando podemos vivir el instante santo. Nosotros pensamos que este momento, esto es un segundo más y esto. No, lo estamos viendo desde una perspectiva incorrecta. Todos los problemas que nosotros tengamos los vamos a llevar a este momento donde les corresponden estar y donde se va a encontrar la solución, porque nada más en este momento en el que nosotros estamos es donde podemos encontrar la solución. El día de ayer, mientras estaba yo esperando antes de ir a la cita que les digo que por eso no pude hacer el programa el día de ayer, estaba estudiando y de repente, pues ya después de estudiar, fui a checar mi Facebook y de repente me apareció una entrevista de una señora que había tenido un accidente hacía en el 2008, ¿no? La verdad no recuerdo el nombre ahí del podcast, pero es un señor también que entrevista a mucha gente. No, pues ¿para qué les digo, no? Porque la verdad no. Me apareció así de la nada y era de ejercicio, o sea, supongo que por eso me salió, pero no, tenía un mensaje bastante espiritual. ¿Por qué? Porque esta persona que había sido atropellada por su exnovio en el 2008, cuando ella tenía 37 años, y que prácticamente, pues, estaba, ella misma lo dice, estaba hecha pedazos, o sea, no literalmente, ¿no? Pero por dentro, o sea, lo había atropellado. Entonces, se pueden imaginar, empieza a decir que estuvo 2 meses inducida en coma para que su cerebro se pudiera desinflamar de las contusiones y pues de todos los daños que tenía internos, porque tenía hemorragias, tenía varios huesos rotos, pulmones dañados, o sea, de todo. Total, que esta chava dijo algo que pues a mí realmente pues me sorprendió, porque es mucho de lo que nosotros decimos aquí en el libro, y lo dijo de otra manera, tal vez, no sé si yo la haya dicho así en algún momento, pero a lo mejor, si ustedes que me están escuchando y son nuevos, tal vez a ustedes les va a llegar también el mensaje a través de ella, no sé. Pero el punto es de que ella, mientras estuvo en coma, tuvo experiencias, milagrosa, se podría decir, ¿no? En la que entra un cuarto en el que es puro, que es todo blanco y es toda luz. Para los que han hecho pues la meditación conmigo que hacemos desde que empezamos el año, yo les digo que imaginen una luz que es circular y que, bueno, si no han escuchado, los invito a que escuchen después las grabaciones ya cuando estén ahí listas, porque pues las anteriores tampoco las pueden escuchar. O quién sabe, ¿no? A lo mejor y sí, pero pues va a tardar un tiempecito en que se carguen ahí. Pero el punto es de que dice que entra así a un cuarto, que ve a su abuelo, que se comunican casi como telepáticamente, y el abuelo le da un mensaje y le dice: perdona a todos por todo, pero principalmente perdónate a ti misma. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el libro? Que perdonemos a todos, no importa qué es lo que haya sucedido, y que nos perdonemos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos perdonando nuestras ideas, ¿no? Entonces, supongamos que ahorita tú has tenido una riña, estás enojado, estás enojada, te acaban de hacer enojar. Recuerda esto, perdona a todos, perdónalos por todo, por cualquier cosa que hayan hecho, que tú pienses que hicieron, pero perdónate principalmente a ti mismo, ¿no? Y también habla de que le dice que en el presente es donde está todo, que el pasado, o sea, ya no se puede regresar, y que el futuro tampoco, también es incierto, y le dice, donde puedes hacer las cosas es en el presente, y como vives el presente será tu futuro. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, sí nos queda claro, ya pasó ayer, ¿no? No va a regresar. Pero el futuro sí pensamos, porque dices, mañana, es que mañana tengo un viaje, o tengo una cita, tengo esto. Y sí, o sea, va a llegar el momento y dices, ya llegó el futuro, ¿no? Pero no, siempre estás en el presente. Y entonces, dependiendo de cómo nosotros estemos viviendo este instante, es como van a seguir siendo nuestros siguientes instantes. Pero al fin de cuentas, estamos en este instante. Entonces, aquí en la callada respuesta que nos dice, lleva todos tus problemas al instante en el que te encuentras. Porque aquí, en quietud, en tranquilidad, aquí se van a encontrar todas las respuestas a todos nuestros cuestionamientos. No hay que llevar pues nuestros problemas a otro lugar donde no va a haber solución. Tratamos nosotros de resolver por nuestra propia cuenta cosas que no sabemos cómo. Tenemos idea, ¿no? ¿Por qué? Dices, ah, es que yo ya más o menos me instruí, ya más o menos estudié, ya sé más o menos por dónde va la situación, y entonces así voy a solucionar esto. No, estamos imaginando, estamos futureando. No existe esa palabra, ¿ok? Pero nos estamos yendo al futuro. Y todas las preguntas que nosotros lancemos en todo momento que no es este, no va a haber respuesta, no va a haber una respuesta correcta. Todas las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, nos dice en el párrafo 4, sino tan solo una manera de ver las cosas. Escuchen muy bien esta frase, si la entienden, es como si ¡pum!, se abrieran así todas las capas. Imagínense que una cebolla que está así toda apretada por todos sus gajos o todas sus capas, de repente ¡pum!, se abrieran todas. Al momento de comprender esta frase, todas las preguntas que se hacen en este mundo no son realmente preguntas, sino tan solo una manera de ver las cosas. O sea, que cualquier pregunta que nosotros tengamos de la vida, de la gente, de nosotros mismos, no son preguntas. Nosotros, pues sí, le ponemos signo de interrogación y decimos, claro que es una pregunta. Pero no, es una manera de cómo nosotros vemos las cosas, cómo vemos la situación, cómo nos vemos nosotros, cómo vemos al cuerpo, cómo vemos al mundo, cómo vemos a la familia, cómo ven a sus hijos, etcétera, etcétera. Cómo ven el trabajo, cómo ven el clima. Decimos, ah, ¿irá a llover? Una pregunta, ¿no? No, es una forma de ver la vida. ¿Cómo estamos viendo las cosas nosotros? Y ninguna pregunta que se haga con odio puede ser contestada, porque de por sí ya es una pregunta. Esto, cuando hablé la semana pasada de esto, también, o sea, tiene mucho peso esto. Una pregunta que se hace con odio, puede ser contestada, porque de por sí ya es una pregunta. O sea, imagínate que yo estoy súper enojada, tengo mucha ira, y me pregunto, ¿por qué a mí? ¿O por qué sucede esto? ¿O por qué tú, fulanito? ¿O por qué tú, fulanita? ¿No? ¿Cuál es la respuesta ahí? Una persona consciente que está viendo todo este escenario, pues dice, ah, pues la respuesta es ira. Ira. Entonces, una pregunta que se hace con ira te está diciendo prácticamente la respuesta. No te puedes dar otra respuesta porque lo que estás sacando es ira. Y lo mismo, si hablo del amor, pues también la respuesta sería amor. Entonces, a veces nosotros vamos tergiversando la vida y vamos pensando que hay varias partes en este mundo, ¿no? La única pregunta que nos podemos hacer en este mundo es esta. De todas estas ilusiones, ¿cuál es verdad? De todo lo que tú estás pensando ahorita, de todas esas ilusiones, ¿cuál es verdad? ¿Cuáles inspiran paz y ofrecen dicha? ¿Y cuáles pueden ayudarte a escapar de todo el dolor de que este mundo se compone? Independientemente de la forma que estemos haciendo la pregunta, el propósito va a ser siempre el mismo. Cada vez que nosotros nos estamos preguntando algo, es como para recalcar que existe o que el pecado es real. O sea, que sí hay gente mala y hay gente buena, ¿no? Ahí es donde estamos haciendo hincapié en el pecado. Que estos son justos y estos injustos, ¿no? Y entonces ahí no vamos a encontrar respuestas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo énfasis en una ilusión tras otra. Nos identificamos con el personaje y eso hace que veamos personajes por todas partes y que digamos, tú eres así y tú así. Ah, pero tú, ¿no? Tú no eres así, tú eres así. Diciendo, ah, qué bien, tú eres una persona buena y tú eres una persona mala. Y hacemos esa separación. Y al hacer la separación, pues no nos damos cuenta que es nuestra forma de ver las cosas. No nos damos cuenta de que vamos de una ilusión y pasamos a otra. Y que solo en el instante santo se pueden plantear honestamente una pregunta honesta. Todos yo pienso que en algún momento, muy afortunados, muy afortunadas aquellos que no han pasado momentos en los que dices tú, híjole, este momento me transformó, me cambió, me dolió, lo sufrí, lo lloré, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todos hemos pasado algún momento, ¿no? Y esos momentos que nosotros vivimos, tal vez en el momento nos hacíamos pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? Yo hace mucho, cuando empecé a leer todos estos libros de superación y esto y lo otro, pues muchos de ellos decían, ya no te preguntes por qué, a mí, ¿no? Sino, ¿para qué? Y creo que en un libro de Louisa Hell decía eso, ya no te preguntes el por qué, sino ¿para qué? Y esto te abre a obtener otro tipo de respuesta, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, no es necesario. Pero cuando vas empezando en ese camino, obviamente es paso a pasito, ¿no? Y poco a poquito te van diciendo, pues, para que nos vayamos desapegando de esas ideas que tenemos muy arraigadas con nosotros. Pero cuando suceden estos momentos, pues sí, nos preguntamos ¿por qué o para qué? Y eso nos hace poner también un poquito de peso, de decir, pues no quiero esto, por eso te estoy preguntando, por eso hacemos esa pregunta, ¿por qué? Porque no queremos que esto esté sucediendo, es lo que realmente estamos diciendo, no, de una manera más maquillada, pero es lo mismo que estamos diciendo, ¿por qué? ¿Para qué? O sea, porque yo no lo quiero, ¿para qué lo quiero, no? Prácticamente. Pero honestamente, en este momento, en este instante, si volvemos a la quietud, si podemos tomarnos unos minutos para concentrarnos solamente en nuestra respiración, ni siquiera cuentes, pero trata de estar ahí presente en este instante. Y ahora sí, dame las respuestas. Y de esas respuestas y estas soluciones a tus problemas se te van a dar. ¿Por qué? Porque te encuentras en un instante en el que sabes, en el que la respuesta va a venir a ti. Y no va a venir con una voz, tal vez, no va a venir como tú lo estás pensando. Cuando tú te abres a la experiencia, entonces la vida se transforma para ti. Y tal vez tú dices ahorita, no, pues no se está transformando nada. En algunas ocasiones puede ser casi instantánea. Y en otras ocasiones puede tardar, pero tú vas a saber cuál es la respuesta. Y tú sabes que todo lo que te genera paz viene desde el amor y viene desde la verdad. Y solo dentro del instante santo se puede plantear honestamente una pregunta honesta. ¿Ok? Hoy vamos a llevar todos nuestros problemas, si quieren, todos nuestros problemas al único lugar en el que se va a hallar la respuesta y en el que se te ofrece amorosamente. Y en él se encuentran las respuestas que van a solventar tus problemas, pues no forman parte de ellos y toman en cuenta lo que puede ser contestado, lo que la pregunta realmente es. Así que vamos a recordar que en este instante santo podemos llevar la pregunta a la respuesta y recibir la respuesta que fue formulada expresamente para ti. Y bueno, aquí vamos a irnos rápidamente a la lección. Hoy nos toca el repaso de la lección. Vamos a ver cuál nos toca. La lección 210. Y nos dice, ya saben, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y el ejercicio a repasar el día de hoy es el 190, que nos dice, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Qué bonito. El dolor es mi propia invención. No es un pensamiento de Dios, sino uno que yo pensé aparte de Él y de su voluntad. Su voluntad para su Hijo bien amado es dicha y solo dicha, y eso es lo que elijo en lugar de lo que yo inventé. El dolor es mi propia invención, no es un pensamiento de Dios, sino uno que yo pensé aparte de Él y de su voluntad. Su voluntad para su Hijo bien amado es dicha y solo dicha, y eso es lo que elijo en lugar de lo que yo inventé. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Recuerden, a cada hora vamos a repetir el ejercicio. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Cada vez que te enojes, te molestes, te estreses, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.